Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. ...34 minutos ya pasaron desde las 8 de la mañana... ...lo que estás escuchando es Sobre la Hora... ...a través de Radio Splendid... ...te recordamos nuestros teléfonos 4010-7121... ...4010-7158... ...para que nos dejes el mensaje que gustarías... ...para Ricardo Bochini... ...esto para los hinchas de Independiente... ...para los hinchas de Racing... ...para los oyentes en general... ...y el segundo... ...soñabas tu primer empleo... ...el sueño de tu primer empleo... ...tenía que ver con McDonald's... ...era donde te querías desarrollar... ...son... ...ahí estábamos chequeando... ...son 30 horas semanales... ...lo que te van a estar... ...tu salario de 4.500 pesos... ...si entras dentro de... ...el target de 5.000 jóvenes... ...que estarían siendo entonces... ...tomados por la multinacional... ...de alimentos... ...por su filial aquí en la Argentina... ...en acuerdo con el gobierno nacional... ...entonces para que... ...tu primer empleo durante... 6 meses sea el de comida, el de la comida rápida. Yo mi primer empleo renuncié a la semana porque no podía fumar, en serio. Tenía que atender en un lugar así el público, en una clínica, en un costadito así, en una clínica se puede fumar, y renuncié, digo, no podía. No podía. Una semana, pero no, 3 días. Mi primer empleo fue un fin de semana. Pero no fue mi trabajo. De moza, no horrible. De moza a la noche en un bar... que iba toda la gente a tomar cerveza porque era un 2x1, suponte, de año 2000, no sé, un 2x1 de 10 pesos, no sé, estoy diciendo una capaz que nada que ver, no me acuerdo el precio, pero me acuerdo que era muy barato, horrible, horrible, por suerte no me llamaron más, igual. Vamos con el ping-pong de esta mañana. El día jueves hubo una importantísima movilización de la comunidad universitaria. Recordemos que la universidad, merced al sinceramiento de la economía o a los tarifazos según y la devaluación, según como le querramos llamar, está en una situación bastante crítica. Hay muchas universidades que han planteado que llegan hasta agosto y en agosto se les acabó la plata. Sí, han llegado facturas de luz de 4 o 5 veces más de lo que venía siendo la media. Los salarios de los docentes han quedado como los de todos, ¿no? Obviamente han quedado desactualizados. Los salarios de los chicos que trabajan y con eso costean sus estudios también quedaron desactualizados. En muchos casos tienen que dejar de estudiar. Por este motivo hubo movilizaciones de las distintas, los distintos gremios que nuclean a los docentes y universitarios, a los investigadores, a los trabajadores no docentes y a los estudiantes. Estuvieron allí marchando el día jueves, decíamos bien, desde Callao y Córdoba hasta el Ministerio de Educación, allí en sería Callao y Santa Fe, ¿no? Llegando a Santa Fe. Es bueno. El primer audio corresponde a Graciela Montañez. Ella es docente de las universidades de Buenos Aires, de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús, donde bueno, nos planteaba un poco cuáles son la situación de... porque son, a ver, como dos tipos... era interesante este testimonio porque a veces se pone como esta divisoria, bueno, como si hubiera universidades de primera y universidades de segunda. Están las universidades históricas, como pueden ser la UBA, Córdoba o La Plata, y después las universidades más jóvenes, ¿sí? Salidas, surgidas... digamos, sí, en la Jauretche, 30... Florencio Varela, la de Lanús, Lanús más atrás. La Universidad de Quilmes, que han sido, muchas veces son estigmatizadas, si se quiere, que son las universidades, muchos le dicen las universidades kirchneristas, aunque que muchas han sido creadas en este periodo y otras venían de... nada, de gobiernos anteriores. Entonces le preguntábamos a Graciela Montañez un poco acerca de esta dicotomía, si es tal. Muchos docentes de la Universidad de la UBA somos docentes en la Universidad del Conurbano, con lo cual también hay que ver la importancia de que se crean estas universidades, primero para un desarrollo local propio de los estados locales, y aparte también porque en verdad no todos hoy, a partir de muchos años atrás, han podido continuar, digamos, el acceso a la universidad en tanto inclusiva. Por eso creemos que las universidades del conurbano deben existir para que toda la población pueda acceder a ellas, justamente. No solamente pensar en una universidad única, sino una universidad diversa, pero fundamentalmente con el paradigma de la inclusión. Pensamos que este es un colectivo en donde estamos unidos los estudiantes, los graduados, los docentes y los no docentes, y toda la comunidad en general, porque fundamentalmente debemos defender la existencia de una universidad, debemos defender en realidad la universidad en tanto educativa y como posibilidad de establecer claramente un país mejor, porque los profesionales somos los que también trabajamos para nuestro país. Muchos de los profesionales que egresamos de la universidad también somos funcionarios de los distintos estados, tanto nacionales como provinciales como locales. Y creemos que justamente la universidad nos ha dado la posibilidad de obtener nuestro título, en mi caso, la primera generación de un título dentro de la familia. Y creo que en realidad, cuando uno piensa en un progreso, piensa fundamentalmente en la calidad universitaria. Y la universidad, como universidad nacional, es donde justamente nos formamos y donde los principales profesionales pasan por estas aulas. Era entonces Graciela Montañez, docente de las universidades de Buenos Aires y de Lanús. Otro de los sectores fuertemente afectados, porque su trabajo, obviamente su formación proviene de la universidad y su lugar de trabajo también son las distintas facultades, es la comunidad de científicos. Había una bandera, una columna bastante importante de científicos y universitarios autoconvocados. Allí, caminando por esa columna, nos detuvimos a conversar con Nuria, una de las integrantes de esta columna, que nos contaba un poco cuál es la situación de los científicos. Y el ajuste que se vino en estos 5 meses a nuestro sector es tremendo. En las universidades es más conocido, pero también para los científicos los insumos son en dólares en general, y la devaluación hizo estragos la posibilidad de seguir desarrollando la investigación científica en nuestro país. Entonces, cuando dicen que hay continuidad entre el gobierno anterior y este en materia de política científica, no es cierto, porque si no alcanza el presupuesto para desarrollar correctamente las investigaciones, se trunca. Y es mucha inversión del Estado y del conjunto del pueblo argentino como para que se trunque. Nuestra sede de trabajo es en la universidad. Y las universidades nacionales, la inmensa mayoría dijo que hasta agosto llega el presupuesto. Y esto quiere decir que llega porque hasta agosto se puede pagar la luz, el agua, el gas, etcétera. Y después no sabemos exactamente qué ocurre. Hay las universidades más grandes, las universidades nacionales más grandes han recibido algún un aumento en presupuestario, pero las universidades más chicas y la inmensa mayoría de las universidades nacionales no han recibido ningún plus. Entonces eso quiere decir que hay cursos nocturnos que se están cerrando porque no se puede pagar la luz, entonces de noche no se puede dar clase. Y respecto de la producción de conocimiento en los laboratorios, es un problema, no se pueden apagar las luces. Nosotros hemos recibido, yo trabajo en un instituto de CONICET, recibimos un mensaje del directorio de CONICET diciendo que había que apagar todos los aparatos, dejar desenchufados los celulares, porque las facturas de luz se fueron al 600% y no se pueden pagar. Ya hoy, no esperando agosto, la situación es muy preocupante. Y además está el salario nuestro. Nosotros no tuvimos todavía aumento salarial, tenemos el mismo salario que en diciembre, y es un salario que está totalmente depreciado para nosotros y para todos los argentinos. Bueno, para nosotros también. Bueno, tremendo testimonio del raconto de Nuria, entonces, sobre los presupuestos de las universidades nacionales, sobre cómo se ha empezado a cuidar y ajustar determinadas cosas, justamente porque no está incluida las universidades dentro de las tarifas sociales, de los aumentos de electricidad, los aumentos de gas. Venimos todos de haber pasado años, si tuvimos la suerte o el privilegio de haber pasado por las universidades, de cagarte de frío en la universidad. Sí. La verdad que nunca, no había estufas o no había gas, estamos hablando de fines de los 90, principios del año 2000. Había una situación, un cambio favorable en ese aspecto. Sí, volver a todo eso para aquellos que no lo no lo transitaron, no lo conocen, no, la verdad que es tremendo. O sea, el nivel académico de los docentes también se ve hackeado por situaciones como esta. Vimos toda esta semana clases públicas justamente para informar sobre esta situación, así que la verdad que es angustiante la situación. En el caso de los científicos, yo quería por ahí hacer una remarcación. Digo, creo que de las cosas que uno por ahí puede llegar a rescatar del gobierno anterior, una fue, digamos, todo el tema de repatriación de científicos y eso, que uno podría pensar, bueno, ese tipo que se había ido porque acá no tenía posibilidades, había armado una vida fuera, de pronto ve que estaba la posibilidad de volver a desarrollarse en su país, volver a estar con sus afectos, poder devolverle incluso al país lo que el país invirtió en él en materia de educación. Vuelve, digamos, a desarmar su vida allá, vuelve acá, rearma todo, y de pronto ahora otra vez, y uno piensa, a ver, si este tipo vuelve a conseguir un trabajo afuera, seguramente, y que seguramente pueda conseguir, porque hay realmente gente muy formada, muy capacitada y muy trabajadora en el ámbito de la ciencia, seguramente se vuelva y le vaya bien. Ahora, ¿qué va a pasar si en 10, 15, 20 años vuelve a haber un planteo de este, decir, bueno, repatriemos a los científicos, volvamos a traer esos cerebros a nuestro país? ¿Sería ilógico que este científico imaginario que nos estábamos planteando recién diga, no, mira, yo no puedo estar haciendo y deshaciendo mi vida porque mañana te gana uno y todo esto te da vuelta porque no es una política de Estado, no es algo que se sabe que va a continuar, ¿no? Nada, para pensarlo desde ese lado. Volvemos a escuchar a Graciela Montañez. Le consultábamos en cuanto a este aumento que había habido en algunas universidades, donde también, por lo que escuchábamos de Nuria, de científicos y universitarios autoconvocados, también se ve esta estigmatización, porque las universidades que reciben este aumento presupuestario o este plus, no son todas, ¿sí? Entonces, también se estimula esto, que alguna universidad pase a ser de primera y otra de segunda, porque obviamente si una puede pagar la luz, una puede tener más computadoras prendidas, una puede desarrollarse mejor y seguramente brinde una mejor educación que la que no tiene acceso a esto, más allá de que en muchos casos los docentes sean los mismos. Igual vale aclarar, porque pareciera que estuviéramos hablando por arriba de las cosas, digamos, estamos planteando de que las universidades tienen problemas para pagar la luz. Exacto. Sí, sí. Digamos, estamos, hasta agosto pueden. Y este es un claro mensaje que se viene dando estamos hablando de las universidades públicas, las que son gratuitas, las que tienen acceso irrestricto. Las que tienen un excelente nivel académico, además. Y están complicando una situación macro, una situación general para aquellos estudiantes que quieren o que van a estudiar en esas universidades, en un contexto donde hoy toda la primera línea, la segunda línea, la tercera línea del gobierno nacional y la mayoría de los provinciales estudiaron en universidades privadas. Claro. Sí, sí, sí. Es un claro mensaje, ¿no es cierto? De la postura del gobierno, ¿no es cierto? Sí, escuchamos a Gabriela Montañez, docente de las universidades de Buenos Aires y La Matanza. Le preguntamos, bueno, ¿es suficiente? ¿Alcanza este aumento presupuestario? No es una solución en tanto. Es poco el aumento del presupuesto porque está pensado en presupuesto para mantener las universidades en cuanto al edilicio. Nosotros hemos tenido construcciones de nuevas universidades y obviamente hay que dotarlas de toda la infraestructura necesaria para que el alumnado pueda justamente establecer una educación concreta. En verdad, digo, han hecho anuncios en el día de ayer, pero bueno, como siempre, esperamos que los anuncios se concreten y luego tal vez podremos tener un análisis específico del tema. En realidad afecta a todos de la misma manera. Estamos pensando que justamente, digamos, no hay universidades de élite, son universidades justamente para todos y donde todos puedan ingresar. Obviamente que estos tarifazos influyen mucho en la permanencia de los alumnos en las universidades y esto justamente no pretendemos y no queremos que la universidad se vacíe, pero por eso también el espacio de la universidad para el conurbano y para la UBA en particular es un espacio también de socialización y donde se distribuye el conocimiento. El último testimonio corresponde a Oscar Vallejos. Él es docente de ADUL, nucleado en ADUL, que es el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional del Litoral, gremio de base de lo que es la CONADU histórica, que era una de las grandes banderas que marchaba el día jueves allí en el Ministerio de Educación. Y le preguntábamos un poco acerca de, uno tiene por ahí este panorama en las universidades en La Plata, que somos nosotros, conoce gente de acá de la UBA, de alguna de las universidades de provincia. Le preguntábamos cómo es, en un caso puntual, no es que todas las universidades sea lo mismo, pero saliendo por ahí de este contexto, que nos contara cómo se está viviendo hoy esta situación en lo que es la Universidad del Litoral. Y esto nos decía. Estamos acá por defensa de la universidad pública y de la educación pública también, en función de la derogación de la ley de educación superior y por un cambio radical de las políticas del gobierno en función de lo que se viene explicitando acerca de las universidades. Venimos con 21 días de paro ya, y la verdad es que la docencia está generando cada vez más adhesión, la comunidad te está apoyando fuertemente y los estudiantes también. De hecho, hemos construido un frente docente estudiantil en función de los reclamos salariales, pero también en defensa de la universidad pública. El mensaje es bien claro, no pueden seguir con políticas de ajuste y tienen que hacer una revisión integral de cuál es el proyecto político para las universidades. Una universidad pública, gratuita, libre, laica y con ingreso irrestricto es lo que el pueblo está necesitando. Los estudiantes miden hasta la última energía para saber si tienen que ir a las facultades o no. En la medida en que el boleto es caro, en la medida en que comer es caro, en la medida en que mantenerse para estudiar, muchos no trabajan porque no hay condiciones para trabajar para todos los estudiantes. Entonces, los estudiantes están midiendo permanentemente esas condiciones y eso resiente la posibilidad de una comunidad universitaria fuertemente solidaria e integrada. Bueno, un mural de voces citando a Carlos Del Frade, que gustaba de estos momentos decirlo de esta manera, que expresan la necesidad de sostener la universidad pública, la universidad gratuita, para los que tuvimos la posibilidad de ir a la universidad, para todos aquellos que no pudieron, porque, por ejemplo, una de las cosas que, digamos, esté donde esté, si vos vivías en Quilmes y no había universidad y tenías que ir a La Plata, y la verdad que eras de una familia trabajadora, pero que llegaba rasguñando el fin de mes. No podías llegar de Quilmes a La Plata. No, para fundamentalmente estudiar. Ese rol lo cumplió muy importante, fue la Universidad de La Matanza. Exacto. Y todas las universidades que se abrieron en el Gran Buenos Aires. Lo mismo en el resto de las provincias. Que no tengas que moverte, desarraigarte de tu familia a los 18 años, que por ahí, la verdad que puede ser un placer, puede ser un gusto cuando tenés la posibilidad, pero también puede ser un dolor, una situación de mucho desamparo para lo que queda para tu familia. Digo, haber generado estas posibilidades. El dolor y el desamparo para el que tiene la posibilidad económica de hacerlo. Exactamente, o sea, bueno, estás hablando eso, claro. De una segunda instancia. Lo que digo es la importancia de la defensa de la educación pública, la cuestión de la igualdad, no de la desigualdad, de generar igualdad, de generar mejores condiciones para enfrentar la vida, para tener un trabajo, para acceder al mercado de trabajo, para disputar las condiciones de trabajo. Digo, de eso se habla también cuando se defiende la universidad pública y cuando hablamos de la universidad pública por sobre lo que tiene que ver con las universidades privadas. Así que la verdad que es también el desprecio de clase trabajadora llega a las universidades, ¿no es cierto? Y digo, y cada vez más rota esa dicotomía de alpargatas sí, libros no. Digo, los trabajadores y las trabajadoras son las que tienen que poder acceder a la universidad pública siempre, así que también saludamos a los docentes y a los estudiantes que estuvieron protagonizando esta enorme movilización que existió más allá de que no haya sido tapa de ningún diario.